Bueno, hay un CAE en la zona de Bermejo que se llama Flor de Cuyo, ustedes vinieron. Exactamente, acá estamos haciendo presencia, estamos ubicados acá en Bermejo. Estamos apoyando porque ya no se puede más. Aparte, están cerrando muchos CAE, nos están exigiendo muchas cosas, habilitaciones, sabiendo que hay escuelas que no están habilitadas. Entonces, bueno, estamos apoyando no solamente por eso, sino por los salarios y, bueno, ya todo lo que conocemos. Bueno, es más o menos lo que está pasando con los CEOs, que es casi la misma persecución. Exactamente, sí, estamos ahí adentro de los CEOs. Ella también está, sí, somos parte de un grupo que estamos en representación, sí, estamos dentro de lo que es CEO y bueno. ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores tiene el CAE? Siete trabajadores. Siete en este momento. ¿Siete personas docentes? Docentes. Y no docentes también, me imagino. Sí, siete personas docentes y bueno, y tenemos colaboradores, auxiliares que están sin sueldo, porque esa otra problemática que hay en los CAE, no tenemos celadores. Todo eso nosotros. ¿Mantienen ustedes la limpieza? Tenemos, claro, la intermedia, digamos que sería la asociación. Asociación es Nuestra América, la que tiene la intermedia del CAE. Sí, pero son, no dejan de ser, que digo, porque no se puede dejar de comparar el hecho de que los CEOs, por ejemplo, son entidades privadas con cuota cero, lo mismo pasa con un CAE, que cumple la misma función educativa, no exactamente igual. Digo, por ¿a quién apunta? Claro, sí, inclusive, bueno, las últimas disposiciones desde la dirección es que no se puede cobrar cuota y hay muchos que no se pueden mantener porque alquilan. Nosotros no tenemos ese inconveniente porque estamos en una unión vecinal, pero sí hay muchos gastos que afrontar y entonces... De alguna manera la colaboración del... Contamos entre todos, la misma asociación y entre los docentes. Sí, mira, el Violeta Parra, por ejemplo, que es un bachillerato educativo social que está en el barrio La Favorita, el sueldo de la directora, que está subsidiado, en realidad se usa para absolutamente todo, un sueldo de 90 que le dan, pero lo usan para pagar sueldo de compañeras, trabajadoras, incluso para mantener el espacio. Sí, está, por eso estamos acá apoyando, más allá, porque esto ya no da para más. Nosotros queremos seguir y apoyamos a los chicos, pues los chicos también se ven influidos. Exacto, no, o sea, estamos por el no cierre de los CAE y porque haya más oxígeno y bueno, sobre todo en las organizaciones sociales que son los que lo representan. Porque están los otros que son los municipales, bueno, es diferente. Pero bueno, ahí estamos y creemos que esta manifestación es bastante significativa y los docentes estamos tomando un poco cada vez más conciencia de la pelea. Muchas gracias. Gracias a vos.